la actualidad del mundo deportivo de la Fundación, en la FLM Radio con J.A. Sánchez. Hola, buenos días. Les habla J.A. Sánchez en la sección deportiva de la FLM Radio. El pasado 14 de septiembre se celebró el Campeonato de Comunidad de Madrid de Dardos de Fenix Dart, con la participación del equipo de Dardos de la FLM. Hoy traeremos a nuestras ondas a dos componentes del equipo de Dardos de la FLM, Jesús Guerra y Alberto Velayos. Buenos días, Jesús. Buenos días, Alberto. Hola, buenos días. Hola a todos, buenos días. Bienvenido a nuestro espacio deportivo. Bueno, contadme cuáles han sido vuestras impresiones y sensaciones vividas durante el campeonato, Alberto. Bueno, pues las sensaciones han sido buenas y con las máquinas nuevas es mucho más divertido y más dinámico. Los resultados no han sido tan buenos, pero lo hemos disfrutado, hemos hecho amigos y que en el fondo es lo importante. ¿Qué pasa? ¿Que el nivel de los componentes, de los participantes era más alto que en otras ediciones? Sí, había menos gente y el nivel era mucho más alto. Se ha notado bastante. Jesús, ¿y tus sensaciones qué tal han sido? Bueno, pues como dice Alberto, las sensaciones pues son las de los campeonatos a los que estamos acostumbrados a ir y los partidos que solemos hacer. Pero bien, el nivel este año, como ha dicho Alberto también, al haber que ajustar, al haber habido menos gente, ha habido que ajustar medias, nos han correspondido gente que no correspondía a nuestro grupo, hemos tenido que luchar más, bueno, pero es lo que hay, no toca perder. También hay una cosa, estamos acostumbrados de que se formó el equipo de Dardos, de que ha sido ganar, hemos estado ahí en primera línea. Y bueno, ya sería el momento de que nos dieran un día una colleja y nos dijeran, ala, iros para casa y ya está. Pero bueno, bien, muy bien. Bueno, ahora queda el Nacional, que a lo mejor pues tenemos suerte y nos traemos lo que no nos hemos podido traer en Comunidad de Madrid, pues ahora lo traemos en el Nacional. ¿Habéis echado de menos la falta de ritmo de competición después de este parón de un veraniego? Pues hombre, sí se nota ese paroncito que en veraniego, de que te relajas más, te saltas a la bartola los entrenamientos o que hoy no se puede hacer por estas circunstancias o tal. Bueno, sí se echan falta, claro que se echan falta. Luego somos una gente que estamos un poquito más cortados a la hora de los medios que podemos tener para entrenar, ya que disponemos, o sea, ¿cómo decir? Estamos a expensas de que alguien nos eche una mano y tal, entonces no podemos entrenar a lo mejor las horas que deberíamos o que queríamos. Pero bueno, ahí está, si no, no pasa nada. Esto ha sido un accidente, que lo figure en el currículum y ya está. Muy bien. Bueno, ¿y cómo veis el nivel para los próximos eventos darderos? Bueno, pues para el próximo, ya que es el Campeonato de España dentro de un par de semanitas ya, pues preparados y con ganas de quitarnos la espinita de este último... De que llegue el momento. Sí, ya con ganas y a ver si podemos repetir lo del año pasado por equipos y volver a ganar. Pero bueno, lo principal es ir y pasarlo bien y disfrutar entre todos, entre el equipo y pasarlo bien. Y luego si ganamos, pues mira, pues eso que nos llevamos. ¿Las expectativas son altas de alcanzar algún triunfo? Las expectativas a lo mejor es ir poco a poco, cuando lleguemos allí, ver lo que hay y ir poco a poco, porque como vayas pensando en ganar, lo mismo nos pasa como este otro último campeonato y nos venimos para casa prontito. Entonces, Jesús, habrá que disfrutar el momento, vivirlo. Es que es lo que hay. Y si sabes, José, y tú también eres miembro del equipo de Dardos, y sabéis lo que hay. Si aquí a lo que se va es a ver al Javibi cómo bebe cerveza, al otro cómo bebe carimocho, hacer buen rollito, buenos amigos y tal. Y oye, pues intentar hacer lo que mejor, que es lo que dice Alberto, que no puede, que no está en nuestra mano. Pues nada, pero que por falta y ganas no va a ser. ¿qué le vamos a hacer? Bueno, entonces en este campeonato hemos ganado experiencia, ¿no? Hemos aprendido a ser humildes. Nos han dado una pequeña colija, sí. Que nos han dado un repasito de mucho cuidado. Bueno, pues hasta aquí llega nuestro tiempo en el espacio del FLM Radio. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Alberto. A vosotros. Por haber compartido vuestro tiempo con nosotros. Os deseamos mucha suerte en los próximos campeonatos. Y os esperamos siempre en nuestro espacio para que contéis vuestras hazañas en el mundo de los dardos. Encantado. Ojalá la próxima entrevista sea para decir, que estamos aquí, que seguimos vivos. Ok. Hasta la próxima, muchachos. Venga, hasta luego. Gracias. Hasta luego.